Dejamos la ciudad para irnos al mar. El tiempo dentro de ella es suficiente ya. Podrá impedirnos buscar un lugar rodeado por arena, agua, sol y paz. Verano que nos trae buenas vibraciones, verano que relaja todas las tensiones, alúmbranos el alma a través del sol. Verano que nos trae nuevas ilusiones, verano que relaja todas las tensiones, alúmbranos el alma a través del sol. Ciudad para irnos al mar. El tiempo dentro de ella es suficiente ya. Nada podrá impedirnos buscar un lugar rodeado por arena, agua, sol y paz. Verano que nos trae buenas vibraciones, verano que relaja todas las tensiones, alúmbranos el alma a través.